innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto estar con ustedes otra vez. En esta ocasión volveremos al mismo pasaje que la vez anterior, Marcos capítulo 2, esta vez el versículo 28. Los pastores batallamos mucho con los cristianos descuidados con su vida espiritual, que tienden a ser ausentistas de la vida de la iglesia. Tenemos que forzarlos prácticamente a entrar al redil. Y eso es bueno y necesario. Hebreos enseña que, como cristianos, no debemos caer en el mal hábito de no reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Pero por otro lado, debemos ser sensibles a las necesidades de los hermanos que, a veces legítimamente, les impiden reunirse con la iglesia local, o les impiden participar en todos sus servicios efectivamente. Démonos cuenta que Dios creó al hombre como un ser material y tiene cuidado de proveer para su materialidad. Cuando Dios instituyó el día de reposo judío, tenía en mente que el hombre descansara físicamente un día de la semana, que descansara para que su alma y su espíritu fueran renovados en comunión espiritual con Dios, y que ese día le fuera un verdadero deleite. Eso se encuentra en Isaías capítulo 58, versículo 13, y formó parte del estudio anterior. El pasaje que nos ocupa ya nos enseñó que las necesidades de los hombres pueden ser más importantes que las instituciones religiosas. Queremos reforzar esta enseñanza diciendo que esto es verdad en base de la autoridad más alta que existe. Recordemos que porque los discípulos estaban arrancando espigas en el día del reposo por causa de su hambre, y las estaban desgranando entre sus manos para poder comerlas, los fariseos reprocharon a Jesús diciéndole, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Jesús les contestó citando un antecedente que es histórico, es decir, es real, que es de mucho peso porque trata acerca del gran rey David y que además es de autoridad porque es escritural. No era tradición y era una interpretación. El Señor Jesús les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban? Esta respuesta de Jesús nos enseñó que las necesidades de los hombres pueden ser más importantes que las leyes ceremoniales o que las instituciones religiosas como el día de reposo, que David había violado la ley con anuencia del sumo sacerdote por causa de su hambre. De aquí podemos desprender un principio más general que nos dice que las necesidades de los hombres deben ser servidas por la iglesia y no al revés. Tenemos ejemplos claros de que la iglesia primitiva procedió de esta manera, sirviendo a las necesidades de los destituidos. Ustedes se acordarán, por ejemplo, del capítulo 6, versículos 1 al 7 del libro de los Hechos. Es el pasaje donde los primeros hombres que fueron llamados diáconos fueron elegidos, y fueron elegidos precisamente para servir a las necesidades de los destituidos en la iglesia, para repartir el alimento que necesitaban las viudas que no tenían quien vieran por ellas. Por otro lado, Pablo dio instrucciones a Timoteo de cuidar bien de las viudas destituidas, de aquellas que no tenían quien vieran por ellas. Asimismo, podemos tener un mal ejemplo, el de las iglesias que inflan sus arcas a costa de las miserias de aquellos que sirven, porque los sirven mal. Es importante que nos demos cuenta de las palabras del Señor Jesús que cuando el rey David y sus hombres comieron de aquellos panes de la proposición, lo hicieron con la anuencia del sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote autorizó pasar por alto la ley que decía que únicamente los sacerdotes podían comer de los panes de la proposición para servir a David y a sus hombres que tenían hambre. Bien, no solo tenemos el antecedente histórico, también tenemos la palabra de autoridad. Abran sus Biblias, por favor, en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Y démonos cuenta de que Dios instituyó el reposo antes de dar la ley. Esta es parte de la historia de la creación. Los 6 días de creación habían terminado. Inclusive el hombre había sido creado y bendecido. Y leemos en los versículos 1 al 3, «Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación». Debemos darnos cuenta que el hombre ya formaba parte de la creación. Obviamente, Dios no estaba fatigado de crear, cesó de su obra creadora para contemplarla y para recrearse en ella, por decirlo así. Y por otro propósito muy especial, Dios estaba dedicando y apartando un día de la semana para él. Después de todo el relato del Génesis y que Dios formó a ese pueblo por medio de Abraham y lo forjó en la tierra de Egipto, lo sacó de Egipto por medio de la mano de Moisés y lo condujo hasta el monte Sinaí en donde le dio su ley. Y cuando le dio el decálogo, en el cuarto mandamiento leemos que Dios le dijo, «Acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra». Ahora, cuando llegamos al versículo 10 de ese capítulo 20 de Éxodo, Dios le dice, «Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios». En otras palabras, el hombre debería de dejar ese día apartado como un día de descanso para Dios. Y todavía más, todos los de su casa deberían de descansar sin excepción. La ley decía, «No hagas en él, es decir, en ese día, obra alguna». Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. En el versículo 11, que es el siguiente, Moisés da la razón para ese mandamiento. La razón es el ejemplo de Jehová. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios había puesto aparte ese día. Lo había bendecido porque Dios tenía en mente el beneficio total del hombre integral. En otras palabras, Dios quería que el hombre se viera beneficiado en cuerpo, alma y espíritu. Dios no tenía en mente cargar y fatigar al hombre con una institución religiosa gravosa. El hombre de por sí ya estaba cargado por su caída en pecado y había de estar ocupado en un trabajo penoso, produciendo el pan con el sudor de su frente 6 días de la semana. Dios quería que tuviera un día apartado para él, de tal manera que pudiera descansar físicamente y solazarse en la compañía y en la comunión de Dios, y que esa experiencia del séptimo día fuera un verdadero deleite para el hombre. Los cristianos debemos observar exactamente el mismo principio, aunque en diferente día. Por causa de que nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos el primer día de la semana, la iglesia, dirigida por el Espíritu Santo, cambió del día de reposo judío al domingo para su día de adoración. Lucas nos habla de ello en Hechos capítulo 20, versículo 7. El apóstol Pablo estaba haciendo una visita a la iglesia de Troas y Lucas escribe que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Los hermanos estaban teniendo su servicio normal, estaban teniendo el servicio de la cena del Señor y Pablo les estaba dando enseñanza. La iglesia siguió observando el primer día de la semana, así en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, cuando Juan estaba desterrado en la isla de Patmos y allí escribió este libro, Juan escribe, «Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor». Es decir, Juan estaba adorando a Cristo Jesús, estaba adorando a Dios, y lo estaba haciendo precisamente en el primer día de la semana. Bien, lo que el Señor Jesús enseñó acerca del día de reposo judío es aplicable acerca del domingo, el día de adoración cristiano. Y esto es que las necesidades de los hombres pueden ser más importantes que las instituciones religiosas. Esta enseñanza es de autoridad porque fue dada por nuestro Señor Jesús. Vean ustedes cómo termina Él diciendo en el versículo 28, «Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo». El Señor Jesús estaba reclamando autoridad sobre el día de reposo. ¿Qué quiere decir ese «por tanto»? Está viendo hacia el contexto, hacia atrás, hacia la actuación del sumo sacerdote para con David. El sumo sacerdote había autorizado que David violara la ley para satisfacer su hambre y el hambre de sus hombres. Y Jesús estaba diciendo, yo soy mayor que el sumo sacerdote. Y también está viendo ese por tanto hacia el versículo 27, donde dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Jesús mismo, el Creador, había creado al hombre y había creado el día de reposo. Y lo que estaba diciendo el Señor Jesús es que había creado el día de reposo para beneficio del hombre y no al hombre para beneficio del día de reposo. Así que Él como Creador estaba emitiendo una palabra de autoridad. Notemos como cosa muy importante que los fariseos y los escribas que allí se encontraban no refutaron su enseñanza, no lo contradijeron, simplemente se quedaron en silencio. Concluyamos. Recordemos que las necesidades de los hombres pueden ser más importantes que la observancia de cultos y ceremonias y rituales. Definitivamente, debemos adorar y servir al Señor Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Eso es muy importante, pero nunca debemos dar prioridad al servicio eclesiástico a costa del sufrimiento humano o a costa de ignorar las necesidades de nuestros hermanos, que es lo que precisamente aquellos fariseos y aquellos escribas estaban haciendo. Recordemos que Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amigos, me dio mucho gusto estar con ustedes otra vez. Les agradezco que me escuchen. Y Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.